Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas nuevamente a Radio Divulga Ciencia. Este es nuestro programa semanal en el que conversamos sobre diferentes cosas que nos dan curiosidad y nos preguntamos cómo funcionan en el universo. Yo soy Roberto Vallejo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube para no perderse un solo capítulo de Radio Divulga Ciencia y también para conocer todas las actividades que realizamos como comunidad de divulgadores de ciencia y tecnología. Chicos y chicas, lamentablemente el día de hoy no nos puede acompañar Pau Guijarro. Tuvo un pequeño inconveniente para llegar, pero si es que Pau nos estás escuchando, te deseamos un buen viaje y también que llegues sana y salva a tu hogar. Chicos y chicas, les comentamos que esta semana tuvimos nuestra inauguración del taller vacacional Divulga Ciencia Junior, justamente enfocado a actividades que puedan incentivar la curiosidad e inspirar también a los niños, niñas y jóvenes para que puedan seguir e interesarse por las carreras científicas. Así que chicos y chicas, hoy tenemos también personas que nos están acompañando en el desarrollo de este taller, tanto como organizadores como también talleristas que están realizando varias actividades relacionadas con varias ramas de la ciencia y también, ¿por qué no?, del arte. Entonces, chicos y chicas, recuerden también suscribirse a nuestras redes sociales y también seguirnos cada semana porque estamos todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche con Radio Divulga Ciencia. Y recuerden que este programa se reprisa también a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM todos los viernes a las 5 de la tarde. Chicos y chicas, entonces en este momento es un honor presentar a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña por una parte Daniela Armijos. Voy a invitarle a que nos acompañe acá. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Robert, mucho gusto a todos los que nos ven. Es un placer estar acompañándoles esta noche. El gusto es nuestro, Dani. Dani es estudiante de sexto semestre de nanotecnología en Yachaytec. Es miembro también de la iniciativa Conciencia WIE. Ha trabajado también como voluntaria en el Centro del Muchacho Trabajador y actualmente trabaja en proyectos de divulgación científica y de remediación ambiental. Qué chévere tu experiencia, Dani. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo y por darnos la oportunidad de compartir la experiencia del vacacional aquí. Chicos y chicas, también Dani es una de las organizadoras de este vacacional que realmente ha tomado mucho esfuerzo y prácticamente ha resultado ser un trabajo de hormiga que ha construido diferentes actividades y experiencias para que chicos y chicas de la costa también puedan disfrutar durante estas vacaciones de experiencias diferentes a través del internet también. Son experiencias virtuales que estamos realizando. También nos acompaña Andrés de la Cadena, él es gerente general del Centro de Desarrollo Tecnológico WIMKEN, compañía limitada, coordinador del Club de Ciencias WIMKEN y también fundador del Club de Robótica de la Universidad Técnica del Norte. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal con todos? Buenas noches, mi estimado Roberto, estimada Daniela, pues un gusto acompañarles y pues antes que nada, gracias por la invitación. Sabemos que es importante estos espacios para que los niños y jóvenes pues puedan integrarse con estas hermosas pues áreas y actividades que están ustedes realizando, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Justamente personas como tú son las que realmente generan todo el contenido que estamos compartiendo con estos niños, niñas y también jóvenes. Y finalmente nos acompaña también María Soledad Torres. En este momento le invito a unirse. Ella es estudiante de diseño gráfico y de educación inicial, miembro de la Red Divulga Ciencia y del Comité Organizador del Vacacional Divulga Ciencia Junior. También ha participado y ha coordinado diferentes eventos artísticos a nivel nacional y es apasionada por el arte y la naturaleza. Bienvenida. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Robert, por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente y compartir este espacio en la divulgación científica. Muchas gracias. Qué genial, Sole. Bueno, realmente es un honor para mí contar con todos ustedes acá y dedicar este programa para compartir estas experiencias sobre divulgación científica y sobre la organización de este tipo de actividades que realmente, bueno, ahora son muy comunes, pero muy pocas se enfocan realmente en generar contenido científico para todo público y sobre todo para un público infantil y también juvenil. Dani, tú que has estado también por parte de Conciencia WIE en la organización desde el inicio prácticamente de este vacacional durante este año, cuéntanos, ¿cuáles han sido los mayores retos de construir toda esta experiencia de actividades relacionadas con ciencia, tecnología y arte? Bueno, creo que el mayor reto ha sido lograr enfocar, bueno, manejar nuestras ideas en torno de los niños, porque una cosa es explicarle a una persona adulta y otra cosa es trabajar con un niño de 9 años o de 11 años, que en realidad quizás no comprende completamente lo que tú le vayas a explicar, entonces tienes que como aterrizar los conocimientos. Y aparte, justamente, como hemos trabajado con talleristas tanto nacionales como internacionales, hemos tenido que capacitar a todos justamente en esta actividad porque muchos no conocían del trabajo con niños. Creo que ese es uno de los grandes retos y también muchas de las personas que se han unido a este vacacional han querido también ganar un poco de experiencia en compartir su conocimiento con diferentes públicos y también a través de diferentes actividades, no sé si es que tal vez interactivas, pero también prácticas como experimentos científicos, como por ejemplo programación en línea y este tipo de cosas. Sole, tú cuéntame un poco más sobre el equipo organizador. Realmente, bueno, somos bastantes personas y a veces coordinar acciones con diferentes personas es algo complicado, pero ¿cómo le has visto tú a este proceso de trabajar con tantas personas y tan diferentes? Chuta, ha sido todo un proceso, pero pienso que es porque todos damos todo de nosotros y así sea un poquito, pero con ese poquito hacemos grandes cosas. Imagínate que a veces tienes tantas cosas en la cabeza y no sabes por dónde empezar, pero tú conoces que tu equipo tiene muchas, muchas habilidades diferentes que se pueden combinar para un gran resultado. Por ejemplo, alguien que se encargue de las redes, alguien que se encargue de ver las necesidades de los talleristas, qué es lo que vamos a hacer al día siguiente. Y a veces son trabajos de días enteros, pero cuando tú ya ves el resultado plasmado es increíble. Porque te das cuenta, así como dijiste, que es un trabajo de hormiga, pero si es que una patita se cae, ¡plum!, nos caemos todos. Así que todo es en equipo. Muchas gracias, Sole. Sí, de hecho, lo que yo he visto también de este equipo es que cada uno se responsabiliza no solo de sus acciones, sino también se preocupa por el resto de acciones. Y, por ejemplo, cuando, como tú dices, y en algunos casos nos ha pasado, que se cae una patita porque todos tenemos un montón de cosas que hacer. Esta de aquí no es nuestra actividad principal. Pero el momento que pasa esto, otra persona retoma el trabajo o hace seguimiento y nos levanta nuevamente para continuar. Creo que la ventaja de esto es que contamos con un equipo muy responsable, también multidisciplinario, y una característica muy chévere es que este equipo está conformado prácticamente, el equipo organizador, por chicas que han estudiado carreras en ciencia y que les interesa full la divulgación científica. Andrés, cuéntanos un poco tú, ya que estás en la parte de programación y tienes mucha experiencia porque tienes tu propia empresa de cursos en línea con chicos y chicas, cuéntanos un poco más sobre cómo ¿Has visto que han reaccionado nuestros participantes, nuestros niños y niñas, a las actividades que has propuesto? Claro, bueno, la verdad siempre es grato para mí trabajar con niños porque, bueno, me recuerda mucho a mi infancia realmente. Un niño muy curioso, que desarmaba las cosas, buscando siempre el porqué. Y esto es realmente algo muy innato en los niños, sea pues de cualquier época, inclusive pues, y no se diga los niños actuales, ¿no? Que ya vienen con ese chip extra, ¿no? Entonces, antes de responder tu pregunta, muchas veces sucede que los papitos se preocupan por esto, porque a veces dicen, mi hijo no para de desarmar las cosas, no deja pues de estar ahí todo curioso. Entonces, una recomendación que nosotros siempre damos es dejar que los niños fluyan, obviamente bajo experimentos controlados, por decirlo así. Para que no quemen la casa. Justamente ayer hablando con una mamita me decía, pero mire, ya me dejó sin crema, ya me dejó sin bicarbonato, sin vinagre, porque están haciendo pruebas. Pero es bueno, o sea, es importante que no les cortemos, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado trabajar con los niños porque me recuerda mucho mi niñez. Yo nunca pues tuve una restricción absoluta, obviamente los respectivos cuidados, pero es clave. Entonces, con el grupo que estamos ahorita es bastante divertido, la verdad, porque están interactuando, están respondiendo, inclusive hay niños que se adelantan, ¿no? Y en mi caso, como tengo ya los 7 años de experiencia en este tema, pues yo no les corto. Digo, si quieren avanzar, chicos, avancen con confianza. Si tienen una dificultad, más bien nos esperan para avanzar con el grupo. Pero lo importante es que no cortarles, es decir, que sigan fluyendo, porque obviamente hay que entender que todos, pues, no aprendemos al mismo ritmo. Pero pues como talleristas, pues nos toca obviamente ir lo más despacio para que todos, pues, estén contentos y a gusto. Entonces, un grupo excelente. Andrés, lo que me cuentas es algo súper chévere porque nos mencionas que recuerdas a cómo tú eras de chiquito, ¿no? Todo lo que te daba curiosidad, todo querías tal vez desarmarlo o destruirlo para saber cómo funciona. Y creo que en nuestros casos también, de alguna manera, ha pasado eso. Pero me gustaría también conocer cuál es la experiencia, por ejemplo, de Dani para que se haya inspirado a seguir una carrera científica, por ejemplo, que es lo que nosotros queremos también de estos chicos y chicas. Bueno, la verdad es que al igual que Andrés, siempre fui bastante curiosa, pero no más bien a desarmar cosas, sino más bien en el sentido de mezclar cosas. Pues yo me metí en muchos problemas porque acababa, por ejemplo, los champús, los acondicionadores. Yo creía que iba a salvar el mundo mezclando todas esas cosas. Con el tiempo pensé que justamente lo que más me gustaba era la química. Sin embargo, no es lo único que me interesa, entonces terminé buscando nanotecnología que está más en torno a todos los intereses que yo tengo. Wow, entonces, bueno, prácticamente en tu carrera estás cumpliendo tu sueño de mezclar todas las cosas, en este sentido. Sí. Qué chévere. Sole, una de tus fortalezas también es el diseño. Cuéntanos de alguna manera cómo primeramente te inspiró a ti el diseño, porque obviamente en un inicio tú seguiste tu carrera de educación inicial, pero luego te diste cuenta que te gustaba el diseño. ¿Cómo en tu caso te ha inspirado mezclar el arte y tal vez la educación o la ciencia en sí? Chuta, es todo un proceso. Pienso que fue importante saber desde un principio que mi carrera estaba llena de arte, porque siempre decían, las profes tienen que saber dibujar, tienen que saber cantar, tienen que ser unas profes multitasking. Siempre nos decían eso. Pero poco a poco tú vas encontrando qué es lo que más te gusta, como cuando, por ejemplo, planificas una actividad y te das cuenta que siempre prefieres hacerlo cuando la música está de por medio, cuando tienes que dibujar, cuando quieres plasmarlo con un dibujo. Entonces todo empezó de esa manera, contando cuentos de una manera diferente. Y como necesitaba apoyo y mi único apoyo era yo, tenía que buscar la forma de solventar mi apoyo. Y ahí fue donde fui encontrando mis habilidades hasta finalmente llegar a la parte del diseño que me di cuenta que era todo. Porque con el diseño yo podía generar material educativo, podía dibujar, podía escribir más bonito las letras de las canciones y que la gente se inspire. Porque a veces nosotros tenemos muchas ideas, pero la cuestión es saber cómo comunicarlas. Si es que nosotros queremos hacer algo y no tenemos una idea clara, tal vez nuestra idea es maravillosa para nosotros. Pero cuando tú la sabes proyectar, es increíble. Dentro del camino de la ciencia, y justamente hoy en el vacacional con los chicos, cuando acabaron su taller de diseño, por decirle de esta manera, decía, sí, es súper chévere, no dejes que el arte esté, no sé, separado de la divulgación científica, porque al contrario, es una herramienta que potencia esto y que hace que todo esto se vuelva incluso más mágico y más visual. Entonces tú te vuelves una pieza fundamental para que la gente entienda tu mensaje. Wow, qué chévere experiencia, Sole. Creo que de alguna manera a todos también nos llama la atención el arte. Justamente por eso hemos intentado incluir actividades artísticas que mezclen el interés del arte también por la ciencia. Porque si es que hablamos también en el caso del desarrollo científico, también necesitamos un montón de creatividad. Pero al mezclar el arte y la ciencia, podemos lograr cosas increíbles que no solamente llaman la atención de científicos o de artistas, sino también de dos públicos diferentes, o mejor dicho, de públicos súper variados que incluso también son de diferentes edades, como por ejemplo algunas actividades que hemos manejado. En mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de la universidad seguir en el club de actuación. Entonces eso de alguna manera también me ha ayudado a desarrollar ciertas actividades de comunicación con el público que también me ayudan a enganchar con ellos. En tu caso, Andrés, cuéntanos, ¿de alguna forma has logrado también vincular el arte con la programación o con la robótica? Pues sí, te cuento que nuestros cursos están basados en lo que es STEAM. Entonces, lo que buscamos es el desarrollo de inteligencias múltiples. Es decir, por ejemplo, justamente nuestros cursos de programación divertida, que tiene un total de 85 lecciones, hay una en el tercer nivel, porque son tres niveles, no son tres cursos. En el último y tercero, los niños pues desarrollan sus propios personajes. Y hay un capítulo entero de cuatro contenidos interactivos en donde ellos pues aprenden a hacer personajes de una manera un poco artística, ¿no? Obviamente acorde a lo que el software da, ¿no? Porque no es tan avanzado como decir un Photoshop, ¿no? Pero al menos ya da la pauta para que el niño sepa pues combinar colores, hacer formas, figuras, y pues de la mano de la programación pues ya le dan movimiento, con lo cual pues ya se pone más divertido. Qué chévere, Andrés. Genial. Bueno, de hecho, para este vacacional, mucha gente nos ha escrito para preguntar de qué se trata, cuáles son las actividades. Particularmente fue enfocado en la costa, en el ciclo costa, porque los chicos y las chicas por allá están de vacaciones, pero gente de la sierra también nos ha escrito interesada en estas actividades. Para contarles un poco también sobre el hecho de la de cómo se mezcla el arte con la ciencia. Tuvimos justamente un taller con Ross Silva, que nos comentaba sobre cómo la luz se utiliza para generar arte. Y veíamos, por ejemplo, arte con sombras, arte con reflejos, con diferentes fenómenos físicos realmente, pero que se trasladan también al arte, lo que creo que hace mucho más rica la experiencia de las personas y obviamente también del científico, de la persona que está trabajando con esto. Entonces, bueno, a las personas que nos están viendo en este momento, a pesar de que este vacacional fue enfocado para el ciclo Costa, les contamos que después vamos a lanzar también una convocatoria para el ciclo Sierra, para todas estas personas, niños, niñas, jóvenes que están interesados en participar y que, bueno, obviamente también tienen un poco más de relación con nosotros porque, bueno, hacemos nuestras actividades por acá. Afortunadamente, el internet y, bueno, también esta pandemia nos ha ayudado a vincularnos más con herramientas en línea, que nos ha ayudado también a conectar con otros investigadores, con divulgadores también de diferentes partes y, obviamente, con los niños y niñas que están en otras regiones del país. Dani, cuéntanos tú algo que te haya parecido muy interesante e inspirador de trabajar con este grupo de organizadores, bueno, prácticamente de organizadoras. Ajá. Bueno, la verdad es que a mí el trabajo de Sola me parece muy inspirador, porque, o sea, yo también tengo un poco de experiencia en diseño, pero es netamente lo que he aprendido a través del trabajo, y justamente ella crea maravillas, ¿no? Es lo que más me ha parecido muy sorprendente. Además, también creo que nuestra capacidad organizativa ha sido bastante grande, porque creo que somos un grupo de 5 personas organizando todo el taller y tenemos a cargo como más de 20 talleristas y aún así todo ha salido a flote. Hemos cumplido con los plazos, hemos tenido todo a tiempo y aparte le hemos echado tanta dedicación que los niños se quedan completamente maravillados. Yo me acuerdo, justamente mi hermana está participando en el grupo de 9 a 11 años, y apenas terminó el taller empezó a llamarme así como loca, diciéndome, ñaña, no te imaginas cómo me encantó, así. Ya lloraba de la emoción. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, bueno, yo creo que es justamente la ventaja, por una parte, de contar con un grupo multidisciplinario y también, creo que de diferentes, bueno, no sé si es que de diferentes generaciones, pero sí, otros somos un poco mayores y otras son mucho más jóvenes. Y creo que esa es también la ventaja porque analizamos desde diferentes perspectivas de qué manera la gente puede entender o recibir este tipo de actividades. Sole, tú cuéntanos algo similar también al equipo de organización. ¿Qué es lo que más te ha inspirado o más te puedes rescatar de este equipo organizativo? Chuta, todo. Creo que todas las disciplinas que cada uno de nosotros comprendemos, y la paciencia y la entrega, es increíble el hecho de que digan, ¿sabes qué? No me importa esta noche quedarme hasta más tarde porque quiero que salga bien. Y no es algo que solo nace de una persona, sino de todos. Y se siente mucho, porque a veces, obviamente, en toda organización puede haber algún tipo de bajón, pero siempre estamos así como que, no, dale, tú puedes, y podemos hacerlo bien. Y es emocionante cuando se acaban los talleres y así como la hermanita de Dani dice, ¿sabes qué? Me encantó. Y entre nosotros como, wow, mira, hicieron una nebulosa, yo quiero hacer la mía, qué mal que no tuve los materiales. Es increíble porque te inspiras y te inspiras. Y como lo he dicho un par de veces, cuando tú ya entras a esto de, a este mundo de la divulgación científica, es muy difícil salir porque estás con un grupo de personas que siguen tu mismo hilo y solamente quieren llegar a un punto, ¿no? Que es, no sé, llenar e inspirar a la gente. Entonces, para mí es genial el trabajo que ha realizado Dani, que está a la cabeza de esto, Sami también, que se encarga de la parte pedagógica, la Ali, que se encarga de los copies inspiradores, que a veces ya nosotros no sabemos, como, ¿y ahora qué ponemos en las publicaciones? No sé, a ver, yo solo hago la gráfica, yo me quedo hasta ahí, pero si no fuera por esos copies, no tuviera inspiración. O sea, todos nos unimos y generamos un equipo muy chévere. Entonces, para mí, a pesar de que es una semana súper dura, como nosotros ya llevamos unos meses antes, decíamos ya en abril nos toca, es como viene la semana de fuego, pero lo vale por completo. Exactamente. Y bueno, de hecho, rescato lo que tú dices, que es que estamos generando y fortaleciendo también una comunidad mucho más grande de divulgadores y divulgadoras de ciencia. Creo que cada vez más la red Divulgaciencia se expande, llama la atención también no solo de participantes, sino de nuevos investigadores o investigadoras que quieren unirse a la red y quieren también colaborar y compartir su trabajo. Creo que una de las desventajas, a pesar de que en el país no existe una formación y tampoco fondos para hacer divulgación científica, existen las ganas y también la conciencia de que realmente es importante hacer divulgación científica, o sea, conectar la academia, conectar la ciencia, la educación, también con el resto de áreas que puede ser la parte privada, la parte pública y, ¿por qué no?, la educación no formal de chicos y chicas que tienen una edad menor. Creo que tanto como ha habido gente que nos ha inspirado a nosotros, de esta manera también estamos poniendo nuestro granito de arena para inspirar a las futuras generaciones. Algo que quiero rescatar también de este grupo organizador, bueno, este grupo de organizadoras, realmente es, aparte de lo que mencionaba de la responsabilidad, de las diferentes habilidades que tienen, también es una especie de sentido de colaboración, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De que vemos que existe una necesidad y tal vez funciona como una especie de equipo de fútbol, que te pasan la bolita o ves la bolita por ahí y ¡pac!, metes gol o haces simplemente lo que es necesario. Y es algo súper importante. Lo que hemos hecho también con este vacacional justamente es que la mayor parte de gente realmente son voluntarios, que no reciben una remuneración económica a cambio. Tal vez la remuneración o la retribución es a manera de la experiencia y también de la retroalimentación que recibes al generar tus actividades y también compartir con el público, pero el hecho de que hagamos esto también es para fortalecer nuestra comunidad en diferentes sentidos. En este caso, por ejemplo, la experiencia anterior del año pasado nos ayudó a poder generar fondos para sostener algún tipo de herramientas que nos están ayudando para divulgar ciencia, como por ejemplo esta herramienta de transmisión que estamos utilizando actualmente. Y obviamente esto no sería posible sin el apoyo de instituciones que nos auspician y que colaboran también con algunos premios, como por ejemplo Winken, que es uno de nuestros auspiciantes. Entonces, Andrés, cuéntanos, ¿cómo has visto esto? ¿Por qué has decidido apoyar al Vacacional Divulgaciencia Junior? Pues bueno, como les mencionaba hace un momentito, pues nosotros empezamos hace 7 años y tenemos pues esa misión realmente pues de poder llegar a más niños, ¿no? Más allá de que obviamente toda empresa pues busca tener su punto de equilibrio, su rentabilidad, pues nosotros hemos hecho bastantes proyectos pues que no nos hemos enfocado en eso. Te cuento una experiencia bastante bonita. Nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Ibarra. Y para mí una de las experiencias más chéveres que me llenó bastante es cuando hice un convenio con el municipio y nos fuimos a enseñar robótica a una escuelita que queda a 2 horas de Ibarra. Llevaban, acá le llaman pues aula móvil, un transporte pues equipado con computadoras y todo. Y nos íbamos pues 16 horas, perdón, porque fueron 4 viajes y cada viaje era 4 horas de lleno con los niños. Y son cosas que nos llenan. Entonces digo, no, pues yo soy, como empresa, pues somos miembros de la red Divulgaciencia, tenemos pues un poquito de experiencia en este tema y por qué no pues dar una mano, o sea, ya sería pues el colmo. Entonces, no, mejor decimos vamos a apoyar y no, vamos pues con todo el gusto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, chicos, chicas que nos están viendo y escuchando en este momento pueden dejarnos sus preguntas y comentarios también en el chat o en los, bueno, en los comentarios de la red social en la que nos estén observando. Tanto a los invitados que tenemos esta noche en el programa de Radio Divulga Ciencia, como también comentarios que tengan sobre los talleres que estamos haciendo. Por ejemplo, muchas de las personas que han estado siguiendo el taller y que están participando fueron invitadas también para que nos sigan, que se conecten y que conozcan un poco más de lo que es el proceso detrás de la organización de los del Vacacional Divulga Ciencia Junior. Entonces, chicos y chicas, en este momento vamos a dar paso a uno de nuestros segmentos favoritos, que es Noticiencias con Carol Andrade. Bienvenida, Carol. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy muy interesante todo lo que me comentan y yo estoy muy emocionada porque ya mismo es mi turno para estar parte de los talleres, así que estoy esperando con ansias el sábado para estar con todos los niños y poder compartir con ellos. Y bueno. Sí. Listo, Carol. Noticias del día de la noche de hoy. Y es que en esta sección les traemos noticias científicas calientitas recién salidas del horno. Así que empecemos. Vámonos un poquito al área de la paleontología, y es que el monkey dáctil, o bueno, podría ser como que el monodáctilo, podría ser la criatura más antigua conocida con pulgares opuestos. Este reptil volador del periodo jurásico podría ser el animal más antiguo conocido que era capaz de hacer esto con el interior de sus pulgares y con sus otros dedos, informan los investigadores en línea en Current Biology. Tal destreza probablemente permitió al monodáctilo trepar árboles hace unos 160 millones de años, hace poquitos años atrás, tal vez para alimentarse de insectos y otras presas que los pterosaurios no trepadores, no consumían, dicen los investigadores. Ahora vámonos a un tema un poquito controversial de la investigación médica, y es que células humanas cultivadas en embriones de mono revivan el debate ético. Embriones de mono que contienen células humanas han sido producidos en un laboratorio, según ha confirmado un estudio, lo que estimula de nuevo este debate sobre ciertos tipos de experimentos con animales. Los embriones son conocidos como quimeras, organismos cuyas células provienen de dos o más individuos, en este caso particular de diferentes especies, un macaco de cola larga y un humano. Este estudio fue publicado en la revista Cell y revela cómo estos científicos tomaron células fetales humanas específicas llamadas fibroblastos, las reprogramaron para convertirse en células madres y fueron introducidas en 132 embriones de macacos de cola larga, 6 días después de la fertilización. En los últimos años, los investigadores han producido embriones de cerdo, embriones de oveja, que contienen células humanas. Una investigación que, según ellos, es importante ya que algún día podría permitirles cultivar órganos humanos dentro de otros animales, aumentando el número de órganos disponibles para trasplante. Ahora los científicos han confirmado este último hallazgo, y es que estas células demostraron que podrían sobrevivir y que podrían multiplicarse. Ahora mostremos el otro lado de la moneda con un tema no tan controversial de la investigación médica. Y es que anticuerpo de la alpaca combate variantes brasileña, británica y sudafricana. Un grupo de investigadores de nuestra región, chilenos, halló el año pasado un anticuerpo en las alpacas contra el COVID-19. Ahora, en un estudio que hicieron, lograron neutralizar las variantes brasileña, británica y sudafricana del SARS-CoV-2. Así lo informó la Universidad Austral de Chile, centro del cual proceden estos investigadores y que llevan esta labor adelante en colaboración con científicos australianos y europeos. Sin embargo, y esta es la otra cara de la moneda de los investigadores en nuestra región, el equipo que lidera Alejandro Rojas, jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, lamenta que a pesar de la importancia de los descubrimientos, la investigación no está recibiendo el apoyo económico que se necesita para poder llevar a la práctica los hallazgos. La investigación ha recibido hasta el momento 200 millones de pesos, que son aproximadamente 282 mil dólares del gobierno regional, pero aún necesita unos 2 a 3 millones para desarrollar las miles de dosis y comenzar con los estudios clínicos en Chile. Esperemos que para el futuro próximo logren conseguir estos fondos. Y por último, nuestra última noticia de esta sección, nos vamos lejos, lejos, lejos del planeta y llegamos a Marte. El Ingenuity tomó vuelo con éxito flotando a una altura de unos 3 metros antes de regresar al suelo marciano. La NASA celebra el primer vuelo controlado y propulsado en otro planeta, después de que su helicóptero Ingenuity se elevara por el cielo marciano, flotase por un momento y luego regresara suavemente a la polvorienta superficie. La nave robótica subió a una altitud, como mencioné antes, de unos 3 metros en su primer vuelo, el lunes por la mañana, después de haber enganchado un viaje a Marte con el rover Perseverance de la NASA, que aterrizó en febrero en una misión para buscar señales de vida. Este logro fue recibido con vítores y aplausos en el control de la misión, donde los científicos publicaron fotos tomadas de la cámara a bordo de la nave que captó la sombra que proyectaba en el suelo marciano. Y esto ha sido nuestro resumen de las noticias más importantes o de las que se están hablando durante esta semana. Espero que les hayan encantado. Si tienen preguntas, si hay un tema del que quiere que hablen, tal vez para la siguiente semana con mi compañera Kenia, recuerden que pueden siempre escribirnos. Estamos aquí para que disfruten de ciencia. Qué maravilla, Carol, lo que nos cuentas. ¿Cómo dices que podía ser este monodáctilo esto? Tenía la foto. Ajá. Era primero en tener pulgares, así como podemos moverlos nosotros, reversibles. Uh-huh. ¿Ya? Podrían haber sido el primer animal, un reptil, que podría realizar esta acción de agarrar cosas. Y le pusieron mono, pues porque siempre se ha asociado con, con nuestros ancestros y todos ellos de nosotros descender de la línea única que tuvo esta capacidad de poder tener dedos pulgares. Qué interesante, Carol. Muchas gracias por estas noticias que nos acabas de dar esta semana. Realmente son noticias sorprendentes y vemos cómo la ciencia sigue avanzando. A pesar de que el mundo está un poquito parado por la pandemia, pero seguimos. Así es. ¿Sí? Chicos y chicas, también les comento, y como les estaba diciendo antes de nuestro segmento de Noticiencias, para realizar el vacacional Divulgaciencia Junior tuvimos el apoyo de varios auspiciantes que justamente confían en nosotros y también confían en el trabajo que realizamos de divulgación científica. En este caso, nos han apoyado el Museo Interactivo de Ciencia, el Zoológico de Quito en Guayabamba, Papelito.uy, Huerto Manías, Solacid Ecuador y Winken, como les mencionaba. Justamente ellos nos han apoyado de diferentes maneras, tanto con difusión como también con algunos premios que vamos a entregar a los participantes al ganar concursos y también que los vamos a sortear entre nuestros talleristas voluntarios. Esto es un gran trabajo que, afortunadamente, por los vínculos y el apoyo que hemos generado con algunas otras organizaciones, podemos lograr este tipo de sinergia más grande. Bueno, chicas, me gustaría que me cuenten hasta el momento. Dani, cuéntame cuál ha sido tu taller favorito que has visto, que has presenciado en este vacacional. Wow, justo mi taller favorito sucedió hoy. Se llamaba ¿Qué rayos pasa? Y justamente se trataba de todo acerca de los rayos, desde tipos hasta curiosidades. Porque ha sido tan importante los rayos de nuestras civilizaciones, porque muchas civilizaciones tenían dioses dedicados enteramente a lanzar rayos, ¿no? A controlar las tormentas. Y fue muy interesante porque justamente te replantea muchas situaciones que parecen lógicas. Por ejemplo, mostraba que en una civilización india, la diosa que representaba las tormentas era una mujer y es la única mujer que representaba unas tormentas. Y la razón principal es porque uno sabe que cuando va a llover y va a caer un rayo, la nube está cargada positivamente arriba, en la mitad negativamente y abajo cargas positivas. Entonces justamente lo asimilaron como el cuerpo de una mujer y entonces por eso es la diosa una mujer. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen dato! Sole, tú cuéntanos, ¿cuál ha sido hasta ahorita tu taller favorito? Chuta, no sé. Como he estado pendiente como de algunos talleres, escuché un poquito de unos, estuve presente en otros. Por ejemplo, hoy me encantó el taller de cómo nace una estrella. Me pareció increíble, porque tú te imaginas una nebulosa que es enorme, tenerla en la comodidad de tu frasquito. Me encantó la forma en la que logró transmitir todo este conocimiento y toda esta inmensidad de las estrellas a estos pequeños que están con muchas ganas de aprender. Y tenían unas preguntas increíbles como, ¿qué pasa si se chocan dos estrellas? Y todos súper pendientes, muy atentos a lo que tenía que decir el profe. También tuve la oportunidad de conectarme al final de taller de Creemos un Cuento de Milena Castro y me pareció increíble ver cómo los niños se emocionaban muchísimo al mostrar su Kumari, porque era, y les mostraba acerca del oso de anteojos, y era increíble verles como, mira mi Kumari, y era muy, muy emocionante. Entonces, creo que por mi lado, estos han sido mis talleres favoritos. Qué chévere, Sole. Bueno, realmente el taller de Santiago Bernal, que es este astrónomo amigo de nosotros con el que ya hemos hecho algunas actividades de divulgación, nos pudo cautivar con este taller, ¿no? Porque se llamaba Capturando una Nebulosa, esta parte práctica en la que los niños y niñas podían, de alguna manera, fabricar o representar su propia nebulosa, ponerle su nombre y, obviamente, colocarle en su cuarto. Esto me pareció increíble. Andrés, cuéntanos tú un poco sobre el taller que vas a dar. Y que de hecho ya lo has dado al grupo de 9 a 11 años. Claro, bueno, el que lo dimos el día de ayer, pues fue bastante divertido, ya que la programación permite que los niños pues puedan simular de manera instantánea lo que están trabajando, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante al desarrollo del pensamiento lógico y abstracto, y pues también van ganando lo que es experiencia en ser un poquito más críticos en la toma de decisiones, porque la programación es eso. ¿Qué herramienta usas para cumplir un objetivo? El día de mañana pues estaremos igualmente con el grupo de 12 a 15, igualmente con bastantes sorpresas. Y pues bueno, con nuestro empeño siempre pues de motivarles, estamos también dándoles unas becas muy cortitas, pues así de cursos de nuestra plataforma educativa para que igual cuando ya termine pues el sábado, sigan el lunes, sigan el martes, pues igual con la misma llama, ¿no? Entonces también pues estamos un poquito aportando en ello y muy contentos, ¿verdad? Como empresa, poder pues motivar a los niños, un poquito pues juntar esfuerzos con ustedes, que la verdad ha sido, y yo las felicito también, por cierto, aprovechando, porque la organización ha sido fenomenal. Yo muy contento pues por dar un granito de arena, pero todo esto no fuera posible si ustedes pues no estuvieran al frente, la verdad, un trabajo bien hecho. Uh-huh. Aprovechando que justamente mencionas la parte de la organización, quiero agradecer también a Dani Arellano, que ha sido quien ha estado a la cabeza de esta organización, y también al equipo de Conciencia, que realmente también son un grupo muy trabajador, muy cohesionado, que han logrado también vincular a diferentes talleristas de diferentes partes, ¿no? Tanto conocidos como colaboradores y también como aliados. Entonces, muchas gracias. Estamos transmitiendo también por la página de Facebook de Conciencia. Entonces, un saludo a todos y a todas. Carol, cuéntanos de qué se trata tu taller que vas a dar el sábado. Bueno, como ya me han escuchado algunas veces acá, soy muy amante de lo que tiene que ver con la genética y de lo que voy a estar hablando tanto con los niños de 9 a 11 años y luego de 12. Va a ser un poquito, bueno, con los más chiquitos, a través del origami, demostrar cuál es la estructura del ADN y explicarles la importancia que hay detrás de este descubrimiento. Pero más que la parte técnica o teórica, es qué tan importante es algo que, por ejemplo, para nosotros ahorita es obvio. Lo vemos en las películas, lo vemos en el cine, siempre el ADN girando así cuando quieren hablar de alguna mutación en Jurassic Park, pero en realidad el conocimiento ha sido un constante desarrollo de la tecnología y también de gente curiosa diciendo, ok, veamos en realidad cómo es que son las cosas, para inspirarlos a que ellos sean también nuestros futuros científicos, en caso de que eso sea lo que quieran ser. Y con los que son más grandecitos, de 12 a 15 años, vamos a trabajar un poquito usando realidad virtual sobre cómo utilizar un microscopio, una habilidad bastante importante no solo en el área de las ciencias biológicas, sino en general. Y van a tener pequeños retos en los que van a tener que competir por encontrar ciertas estructuras que voy a explicar al inicio. Y bueno, esa sería como una forma de estimularlos y de que estén entretenidos con la competencia durante nuestro taller. Wow, qué genial. Creo que la parte lúdica es muy importante. Nosotros tuvimos recientemente, bueno, ayer con la Sole, tuvimos un taller que se llamaba Desafío SOS, que justamente es una herramienta colaborativa que le hemos desarrollado con el zoológico, en el cual en una visita simulada virtualmente, puedes visitar también ciertos recintos de los animalitos que cuidan allá y también puedes conocer cuáles son sus amenazas, tal vez por qué están en peligro de extinción, qué acciones son las que causan ese tipo de cosas. Entonces tuvimos una muy buena recepción de los chicos y las chicas y realmente creo que eso se reflejó también en cómo nos sentimos al construir esta herramienta. Sole, en este caso, cuéntanos, ¿cuál fue tu forma de percibir cómo estos chicos se comportaron o recibieron este taller? Creo que nos ayudó bastante al momento de iniciar la dinámica, que se conozcan un poquito, porque a veces, imagínate, si de por sí ya estamos separados por la pantalla, ellos tampoco se conocen, y es justamente un desafío en el que tienen un líder y tienen que ir descubriendo pistas. Entonces, a veces somos tímidos para prender la cámara, para decir una opinión, porque probablemente puede estar mal. Entonces, se les dice, está totalmente válido equivocarse y aquí estamos para aprender. Y tienen que hacerlo ustedes, pero si tienen una duda, pues yo les apoyo. Entonces, era interesante ver cómo alguien seguía avanzando. A ver, yo lo voy a googlear, o yo creo que es esto. Y se emocionaban porque como el juego, el escape room tiene diferentes videos de animalitos, es muy tierno escuchar cuando avanzan y dicen, oh, qué bonito, y siguen pasando hasta que llegan al final. Y hay cosas que ellos al final dicen, ah, no sabía, por ejemplo, no sabía que esta como trompita que tiene el tapir se llama probóscide, no sabía que el tapir silbaba o cosas por el estilo. Entonces al final dijeron como, muy bien, justo, el equipo de los tapires ganó y nos fuimos todos a la sala principal y compartimos un momento en el que todos tienen que ser parte de todos, porque a veces unos tienen unas ideas más descabelladas, como por ejemplo dicen, no, es que 16 es el número del animal al que debemos ir, otros dicen, no, 16 es la siguiente clave. Entonces son ideas que en conjunto logran algo chévere y fue pasar este desafío. Podría decirse que son de las primeras personas que lo prueban en vivo tal cual es. Entonces me pareció increíble y luego la retroalimentación con Robert. Sí, creo que es una de las cosas más chéveres que hemos generado, porque como tú dices, Sole, justamente esta pandemia creo que nos ha dividido mucho, nos ha alejado presencialmente de muchas personas y de alguna manera conectarnos a través de algunas herramientas como Zoom o a través de este tipo de juegos realmente nos ayuda a compartir eso que nos hace falta, ¿no? Ese tipo de interacción de alguna manera un poco más natural que extrañamos tanto y que pasaba muy fácilmente antes de la pandemia. Dani, cuéntanos tú, ¿cómo has recibido, cómo has percibido a los chicos o la reacción de los chicos de los talleres? Bueno, la verdad es que he visto a los niños muy emocionados. Yo la verdad no estuve en el primer día, pero al menos en el segundo día sí estuve y no perdieron el entusiasmo en ningún momento. Todo el tiempo estaban pendientes de lo que decía la profe, no se perdía nada, estaban muy pegados de la pantalla. E inclusive era como que, ya profe, ya pasaron los 5 minutos, ya comienza el siguiente, pero ya comienza, y están demasiado pendientes. Yo creo que realmente esta actividad se ha servido mucho para incentivar, por lo menos un poco como meterles en el mundo de la ciencia, ya que normalmente este tipo de situaciones no se presentan en la vida cotidiana y justamente el vacacional ha sido una gran oportunidad para acercarlos al mundo científico, quizás desde un enfoque un poco más informal, pero también para buscar que en un futuro ellos formalicen esto. Qué chévere, Dani. Andrés, bueno, tú ya tienes bastante experiencia también en este tipo de actividades en línea. ¿De qué manera logras conectar con los chicos a través de este tipo de herramientas virtualmente, ya que nos hace falta de alguna manera la parte presencial? Claro, bueno, para mí es importante que el niño, primero cuando estamos explicando algo, él asocie con temas que conoce, ¿no? Por ejemplo, en la programación hay algo que se llama lo que son bucles. Entonces, un niño, desde que percibe su alrededor, ya sabe que es un ciclo repetitivo, por ejemplo, el día y la noche. Entonces, tomar estos ejemplos muy sencillos y pues irlos llevando a la práctica. Esa es una. Otra también es el usar un lenguaje pues muy sencillo para ellos y también pues manejar dinámicas divertidas. Por eso nosotros pues cuando pensábamos ponerle el nombre a los cursos que empezamos con el de programación divertida, ahora tenemos de robótica, igual tenemos planeado pues tener más cursos como astronomía y etc. Pero cuando Empezamos con el de programación, le puse nombre divertida porque empezamos con retos. Así como pudieron ver el día martes, con retos que ellos conocen. Por ejemplo, los niños juegan Angry Birds en algún momento, pues, y ya tienen, pues, en su mente cómo es la dinámica, ¿no?, dentro del juego. Sino que esta vez tienen que programarle al pajarito Red, ¿no?, para que le alcance al chanchito. Entonces, se vuelve más divertido. Y ahí es cuando se ponen despiertos, están activos y es una manera importante. Algo que también quiero acotar y vale también pues tomarlo en cuenta. Yo me quedé un poquito pues después de mi taller. Me gustó bastante lo que se le incrementaron esto de ponerle las pausas activas. Y eso es muy importante porque imagínense, los niños están en sus clases. A mí me sorprende, pues hay escuelas que les tienen de 7:15 hasta 1:30 en frente a la pantalla, tendrán 30 minutos de descanso. Pero hay que considerar el factor de movilidad y los niños pues necesitan moverse. Qué mejor actividades que les sacuda, estén saltando y pues si se están divirtiendo pues van a aprender mejor. Entonces, algo muy importante por destacar y también felicitaciones por tomar en cuenta ello, porque eso ayuda a que la segunda dinámica pues están despiertos, están fresquitos y atentos. Qué chévere. Claro, lo que tú nos mencionas también, creo que es algo que se ha vivido más en el mundo presencial. Por ejemplo, hacer diferentes juegos, actividades o incluso ejercicios que les puedan unir un poco más al grupo y también dar a conocer quién es cada uno, ¿no? Cuáles son sus intereses y que se conecten de mejor manera. Y bueno, con estos movimientos realmente, como yo digo, también hace que te llegue un poco más de sangre al cerebro, que te oxigenes un poco más y que estés más atento después, si no estás un poco dormidito. Carol, tú eres profe, ¿cómo te ha ayudado, cómo utilizas la divulgación científica para dar clases? Ay, ha sido una experiencia, ¿cómo decirlo? Yo no pensé que en algún momento sería profesora, para ser sincera, porque siempre he dicho que yo no tengo paciencia, pero en realidad ha sido todo lo contrario. Ahorita, bueno, durante lo que es la pandemia, a los niños sí les toca muy duro y creo que a veces nos olvidamos que detrás de la pantalla hay una persona, tanto el niño como el profesor, ¿no? Y a veces en la continuidad, por más dinámico o creativo, si ya se está haciendo monótono casi todos los días, es muy pesado para los niños. Y me di cuenta también que una hora de clase presencial no se traduce de la misma manera a una hora de clase, por ejemplo, en línea. Hay que saber manejar los tiempos, a veces se necesita mucho más tiempo. Y bueno, aquí he podido meterles la semillita de la ciencia a los niños, justo doy clases de ciencia, a través de, igual como nos comentaban acá nuestras compañeras, a veces decir que mostrar los errores de la ciencia, mostrar cómo llegaron a descubrir algo más que solo el descubrimiento, todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que hay detrás y que no solamente es un señor, siempre he dicho esto, un señor viejito en bata, sino que ciencia hacemos todos y que lleva solo un poquito de curiosidad y de decir, ok, voy a buscar qué es lo que está pasando y preguntarse para poder llegar a un descubrimiento maravilloso. Entonces, también he aprovechado la oportunidad para hablar de muchos temas sociales, porque se ha dividido la ciencia de muchas veces de los temas sociales y de la importancia que se hable de educación y que se hable también hablar desde las noticias falsas y todo. No se imaginan a veces lo que los niños también me dicen y creo que los hemos tomado de lado. O sea, ellos también se sientan con los papás a ver las noticias, pero las noticias no están hechas para ellos. Ellos también están ahí escuchando todo lo que está pasando, pero no hay quien escuche cómo se están sintiendo ellos en esta pandemia y las dudas que ellos tienen. Entonces creo que es importante lo que estamos haciendo con este taller también, de generarles esta duda, de generarles la confianza también en la ciencia en este momento tan imprescindible y con todo lo que está pasando, es de que se puedan abrir un poquito en un espacio diferente, ¿no? Porque siento que, bueno, que sí están muy, muy encerrados en todo lo que tienen que hacer, en las tareas, en los trabajos, en estar todo el día en el computador, que a veces siento que nosotros estamos tan angustiados que no les ponemos mucha atención. Y me alegra mucho que existe este espacio porque se divierten, porque les preguntan, saben que es un ambiente seguro en el que pueden decir y hacer lo que se les venga a la cabeza en ese momento relacionado con lo que están haciendo ahí. Y eso ha sido muy reconfortante tener como que esa plataforma y poder llegar a los niños. Creo que es lo que mejor me ha quedado de ser profesora y salen con unas cosas. La creatividad que tienen los niños o de ver o las preguntas, a veces uno en el tiempo que ya ha estudiado la carrera dice, bueno, a mí nunca se me ocurrió lo que este niño o esta niña me está diciendo en este momento. como que solo necesita ese empujoncito y ya está. Eso es muy interesante. Creo que muchas veces subestimamos el conocimiento y la curiosidad de los niños y las niñas. Realmente también eso nos sorprendió mucho en el taller de Santi Bernal sobre las nebulosas, porque muchos tenían bastante claro, por lo menos, los conceptos de un agujero negro, de una estrella de neutrones, de una galaxia. Entonces es algo sorprendente y creo que también te inspira de regreso. Y otra cosa pienso que también es clave de la divulgación científica es lo que tú dices, ¿no? Es transmitir esta forma en cómo funciona la ciencia, no únicamente los resultados positivos, que es lo que normalmente vemos a través de los medios masivos, sino también reflexionar un poco de cómo se obtuvo eso, cuáles fueron las dificultades y también cómo podemos obtener nuevos resultados en esta sociedad actual. Entonces, felicitaciones, Carol, y felicitaciones también a todos ustedes por participar en la organización de esta Divulgaciencia Junior y también en las actividades como talleristas y también como monitores, porque muchos de nosotros, bueno, estamos en el multitasking ahí. Bueno, para toda nuestra audiencia, les agradecemos mucho por acompañarnos otra noche en Radio Divulgaciencia. Recuerden que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche hasta más o menos 8 de la noche y pueden ver el reprise de este programa a través de Radio Casa de la Cultura 940M, o mejor dicho, escuchar. Y también pueden escucharnos a través de Spotify porque subimos cada semana nuestro programa a nuestro podcast en esa plataforma. Les agradezco mucho, Carol, Andrés, Sole, Dani y a todas las personas que nos ven. Hasta una próxima ocasión. Chao. Chao.